Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes, buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. En directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Jazz, blues, rhythm and blues. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta, 88.9 FM del puerto. La web, no, la página web, si la quieren escuchar fuera del área del puerto de Valparaíso, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas... Buenanit, buenas noches amigas y amigos de Valparaíso, y el programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. En Granada, 107.1, Radio Almaena, Granada, Andalucía, la web radioalmaena.org. En Granada los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados ahora sí en horario noctámbulo a partir de las 3 de la madrugada. Y en Torelló, 103.5, Radio Arc en Torelló, la web www.arrc.cat. En Torelló los sábados a partir de las 21 horas. Noctámbulas y noctámbulos de Torelló, Bonanit, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Tui Higgins y Xavier Monge, Jazz Project. Cecilia Revisited. Thank you. Twee Higgins a la voz y el cuarteto liderado por Xavier Monge. Este álbum titulado Cecilia Revisited. ¿Y esto qué es? Se preguntarán ustedes. Cecilia Revisited. En primer lugar, hemos escuchado un tema titulado Equilibrista. Equilibrista. Bueno, veamos. Este disco de Twee Higgins con Xavier Monge Jazz Project es el vehículo que han, lógicamente, para una cantante y un grupo que la acompaña, ha sido el vehículo para reivindicar, al menos han querido reivindicar, la figura de una de las cantautoras más importantes y famosas del pasado reciente en el Estado español. En un país de charanga, pandereta y porras de grises. Los grises eran la policía, no la municipal, sino la policía aquella de verdad, la nacional, donde la censura te pasaba factura o incluso te jugabas el tipo por pensar o ser diferente. De esa época es Cecilia. La España de las zapatillas tórtolas y el 600, de las suecas y las playas, de Alfredo Holanda, un cómico patético, de Joselito y Marisol, de la represión y el militarismo. Esta España tuya, esta España nuestra, o sería muerta en lugar de nuestra, título de otra de las canciones de Cecilia. Pero la reivindicación tanto de la vocalista Twee Higgins como el pianista Xavier Monge se hace extensible a la mujer de esa época, la mujer de la pata quebrada y en casa, ¿no? Ahí atada la pata de la cama. La pata quebrada y en casa. O la del tema mujer, niños, hogar, iglesia. Un homenaje bien merecido. Para ello han escogido un buen puñado de temas, no muy famosos, debo decir, de Cecilia. Y es muy posible que gente fuera de España, fuera de Cataluña, incluso fuera de Europa, nuestras amigas y amigos en Chile no sepan exactamente quién es Cecilia por la diferencia geográfica o la diferencia generacional, pues no son temas muy famosos de Cecilia, por lo tanto dificultará más que los reconozcan. De todas formas, en estos temas se demuestra la inventiva y la calidad de las letras que producía Evangelina Sobredo Galanes. Evangelina Sobredo Galanes. Verdadero nombre de Cecilia. Basta la atenta escucha de la letra de la canción Equilibrista que acabamos de escuchar, que abre el álbum para comprender. Se los voy a leer, es cortita. Yo quiero ser equilibrista, paloma, la pluma, reina de la pista, la la la. Mi padre quisiera que fuera su niña estudiosa de alguna carrera, la la la la. Mi madre prepara mi boda con un caballero del whisky con soda, la la la. Yo quiero ser equilibrista, paloma, la pluma, reina de la pista. Continuamos. Ahora, en segundo lugar, vamos a escuchar otro tema de este disco, Cecilia de Revisited. Les recuerdo, Twee Higgins a la voz, Xavier Monge al piano, muy bien secundados, diría yo, estupendamente secundados por Ray Ferré al contrabajo, Xavier Maureta a la batería y Jeppe Rasmussen al saxo tenor. Hay un invitado por ahí, Jorge Pardo, a la flauta, en un tema que aún no sé si lo vamos a escuchar o no, pero sigamos. A continuación, Esta Tierra. Mm-hmm. esta tierra la hicieron a golpes de martillo y abrieron sus entrañas con pala y pico para arrancarle el trigo nuevo en otoño, para beber su vino viejo a sorbos. Y yo, que no tengo patria ni bandera, me moriré de pena si muere esta tierra. Esta tierra la hicieron con llantos y suspiros, curtió su piel el viento, igual que un viejo amigo, pasó dejando huellas y despedidas, un olor a muerte y otro a vida. Y yo, que no tengo patria ni bandera, me moriré de pena si muere esta tierra. Shindita ndipa ne, tharudu, pu pu pu, ua para pa pu, lerude pa pa rindi, du du du du. Esta tierra, la voz de Tui Higgins y la música del cuarteto de Xavier Monge, Jazz Project. Esto es nuestra orquesta estable, la orquesta de programa, aquí en directo en el estudio, la orquesta de el vibrafonista Terry Gibbs. Noctámbulas por la tarde. Tenemos en a la escucha, saben que por medio de nuestra página web nos pueden escuchar desde cualquier punto del planeta Tierra, y anda a saber tú. Sí, también los astronautas que andan dando vueltas por el espacio también nos pueden escuchar, es muy posible. Tienen comunicación con la Tierra, tienen internet y nos pueden escuchar. Para eso, simplemente nos buscan en nuestra página web, www.contrabanda.org. Hay un recuadro a la derecha arriba que dice escúchanos online, clican allí y lo podrán hacer, como lo están haciendo ahora Jay desde, iba a decir desde Santiago, ¿no? Actualmente Jay está en Concepción de visita. Le envío un saludo a Jay. Y también, Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Y hablando de Cecilia, ella me dice, la encontré, es de una generación, no es actual, es de una generación pasada, por eso hablábamos de los años de, aún, años de la dictadura aquí en España, en los 60, 70, y ya no está entre nosotros, efectivamente, murió muy joven. Cecilia murió en un accidente de coche, creo yo, sí, un accidente de tráfico, efectivamente, y murió en 1976, ella nació el año 48 y murió en 1976. Fue una cantautora muy popular, de carrera breve, ya lo pueden ver, truncada por un accidente de tráfico. Algunas de sus canciones forman parte de la memoria de una generación ligada a la transición. Claro, muere el año 76, Franco muere el 75, y el año 76 pues era un año de total efervescencia en el panorama político de España. Bueno, volvamos a lo que hablábamos sobre Cecilia y el disco. Gracias, Heidi, por esta puntualización. Son malos tiempos para la lírica. Título de una canción de Golpes Bajos, un grupo emblemático de Galicia. Y por lo tanto, si son malos tiempos para la lírica, también es para los bardos. Por ello, Tui Higgins y Xavier Monge han tenido que recurrir al crowdfunding, esta forma de mecenazgo para poder sacar adelante proyectos. Un término que no termina de gustarles, pero al cual hay que acudir en estos casos, ya que la palabra, es decir, no el hecho de la palabra, ya que el castellano de momento no recoge nada parecido. ¿Por qué será? La meta a la que se propusieron llegar para la producción del disco fue de 6.000 euros. Disco que ya tenemos en la calle con el sello Quadrant Records. Junto a Higgins, Tui Higgins, profesora de canto, y a Monge, pianista titulado en el Conservatorio Superior del Liceo, encontramos a un puñado de músicos de muchísima solvencia. Ya se los presenté antes de escuchar este último tema: Ray Ferrer al contrabajo, Xavier Maureta a la batería y Jeppe Rasmussen al saxo tenor. Con una sorpresa que también se los anuncié, por lo tanto ya no es sorpresa: Jorge Pardo tocando la flauta en un tema en concreto. De momento, vamos a escuchar otro tema de este álbum, Cecilia Revisited. Si no fuera, ¿por qué? Noctámbulas, buena tarde. Si no fuera porque me tienen que enterrar y que dos cipreses negros se comerán mis sueños. Si no fuera porque mi padre siempre llora en los entierros, me mataría mañana sin pensar en ello. Si no fuera porque alguien me llorara, eché de menos mi cuerpo, mi manera de mirar. Si no fuera porque mi amante es algo sentimental, me mataría mañana sin pensarlo más. Si no fuera porque alguien se acordara para decir Dios la guarde o el diablo la tendrá. Si no fuera porque es tan triste convertirse en recuerdo, me mataría mañana sin pensar en ella. Si no fuera porque me querrán confesar para abrirme el cielo de par en par. Si no fuera porque he pecado y no pienso volverme atrás, me mataría mañana sin pensar más. Han escuchado el tema Si no fuera por qué, con el invitado especial de este disco, el flautista Jorge Pardo. Joey Higgins y Xavier Monge Jazz Project. Hoy, no les he dicho, ¿no? Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues es en directo cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, 10 de noviembre del año 2014. Nos vamos acercando peligrosamente a diciembre, es decir, al fin de año, y a ese tsunami casi de que ya ha empezado, de tsunami disparatado del consumo, ¿no? De promover el consumo alrededor de la Navidad. Es decir, como si la gente tuviese que volverse loca, ¿no? Comprando la mayor parte del tiempo cosas inútiles. Y en otros muchos casos, aparte de los más cercanos, solamente para quedar bien, ¿no? Porque como hay que regalar, pues hay que gastar, y como hay que gastar, uno tiene que quedar bien. No puede regalar un pequeño detallito, sino que tienen que ser detallazos. Y todo eso es consumismo. Hay gente, empresarios, fabricantes, comerciantes, que están felices y deseando todo el año que llegue la famosa Navidad. Aparte de quienes están detrás alimentando, la parte religiosa de la fábula esta del Baby Jesus. Bueno, nos vamos acercando, esas fechas fatídicas para los bolsillos y las cuentas corrientes de la gente. Duro, porque estamos en una época donde precisamente lo que no sobra es el dinero. Cecilia, y ese Cecilia Revisited, con Tui Higgins a la voz y el Jazz Project de Xavier Monge. En este disco encontramos grandes improvisaciones por parte de los músicos y algún que otro ritmo brasileño. Hacen del álbum una buena placa si queremos conocer a la otra Cecilia en tono de jazz. Músicos a un nivel altísimo, se los digo. Y yo creo que lo perciben, lo notan en la escucha, para quienes no los conozcan. Con una vocalista en estado de gracia y canciones de la malograda cantante Cecilia, que murió, se lo repito, en un accidente de tráfico, a la que podríamos considerar como, a ella, como los auténticos estándares españoles, las canciones que compuso Cecilia. Ahora escucharemos otro tema de este álbum, Cuando yo era pequeña. Tu Higgins a la voz, las canciones de Cecilia. ¿Qué será de mí? Cuando yo era pequeña, me metía en cada charco, me calaba hasta los huesos, mis zapatos eran barcos. Cuando yo era pequeña, era ¿qué será de mí? Yo era pequeña, canción de Cecilia en la voz de Tui Higgins, del álbum Cecilia Revisited. Me olvidaba decirles que Tui, aparte de ser cantante, es profesora de canto y es multiinstrumentista, toca la flauta y el piano. ¿Qué escuchamos ahora? Vamos a escuchar un tema titulado Lady in the Limousine, Tui Higgins, Xavier Monge. Strings of silver pearls, ah, she knows what they're for, what they're for. I can see the way her sparkling teeth give a shanty laden smile. But the lady in the limousine feels like a lady for a while. Game in semi in a suit, he wears a diamond gleaming corner of his emerald colored eyes. Golden rings around his finger, a cigar between his lips. He likes a lady with a bony body and the childish looking hips. Yeah, yeah, yeah. Javier Monge y esta canción de Cecilia, del álbum Cecilia Revisited. Escucharemos una última canción de este disco para seguir adelante nuestro recorrido por el mundo del jazz, el blues y el rhythm and blues. Otro tema donde Cecilia deja bastante claro cuál era su manera de pensar, y una manera de pensar bastante diferente de la mayoría de las mujeres de la época, o al menos de lo que se les imponía como forma de pensar, no porque fuera impuesta una determinada moralidad, todas las mujeres tenían que estar de acuerdo con ella, pero digamos esa era la norma, ¿no? Y el estigma que tenían, pues, las mujeres que se quedaban solteras y que seguían solteras a partir de una determinada edad. Ella nos canta, me quedaré soltera. Presten atención a la letra. Noctámbulas, buena tarde. Quisiera tener a alguien cerca aquí. Yo no quiero ver. vestirse das de soltera, santos de madera, eso no es para mí. Y si muero de vieja sin tener pareja, dime quién llorará a una solterona, llantos de verdad en su funeral. Me quedaré soltera, aunque yo no quiera, ¿con quién casaré? Si mi cuerpo está viejo, no miente el espejo cuando me miro en él. Soltera. Tui Higgins y Xavier Monge y el grupo Jazz Project. Tui Higgins a la voz, Xavier Monge al piano, Ray Ferrer al contrabajo, un magnífico contrabajista de casa, catalán, al igual que Tui y Xavier. Xavi Maureta, otro catalán, a la batería, y Jeppe Rasmussen al saxo, un hombre escandinavo, creo que es de Dinamarca. No estoy al 100% seguro, pero es escandinavo, un buen amigo, Jeppe Rasmussen. Hace ya un tiempo que no lo veo. Es muy aficionado a viajar. Se nos va por ahí, desaparece y después regresa. Cecilia Revisited. Bien. Dejamos la voz de Tui, que como ya es habitual, lo saben. Comenzamos con una voz femenina o una instrumentista femenina. Ahora vamos a continuar con un pianista y compositor canadiense. Él es de Montreal, Canadá. Paul Bley. Nació un día como hoy, 10 de noviembre de 1932. Comenzó de joven, como vamos a escuchar en esta grabación del año 1962, tenía 30 años justo, en grupos de bebop o postbop o hardbop, para posteriormente dedicarse a un aspecto mucho más improvisativo dentro del jazz, es decir, ya lo que se llama jazz modal. Con 11 años obtiene su licenciatura de piano en el McGill Conservatory e inmediatamente pasa a dirigir la orquesta de su liceo, con 11 años, y a tocar regularmente con su propio cuarteto en clubs de la ciudad. En 1949, ojo, nació el 32, en el 49 tenía 17 años. Sustituye a Oscar Peterson en varios locales, tras la marcha de Oscar a los Estados Unidos. En 1950 se traslada a Nueva York y estudia en la Juilliard School. Vamos a esa grabación del año 1962, concretamente 17 de agosto del 62. Le acompaña alguien que después siguió colaborando con él durante muchísimos años y en diferentes proyectos. Un bajista, Electric Bass, Terrific Electric Bass, one of my favorites. Steve Swallow, uno de mis pianistas, bajistas eléctricos favoritos. Y Pete La Roca a la batería. Paul Bley al piano, Steve Swallow al bajo eléctrico y Pete La Roca a la batería. Escuchemos en primer lugar un tema original de Ornette Coleman. When will the blues leave? Thank you. When Will the Blues Leave, una composición original de Ornette Coleman, del álbum Footloose del pianista Paul Blay. La acompañan Steve Swallow al bajo acústico y no al bajo eléctrico, como les dije en la presentación. En aquella época Steve aún tocaba mayoritariamente el contrabajo, el bajo acústico. Posteriormente ya pasó a tocar el eléctrico. Y Pete LaRocca a la batería. De este mismo álbum, grabado en 1962, que este tema se grabó el 17 de agosto del 62. Y el tema que vamos a escuchar a continuación, no, es de la misma sesión de grabación, de la misma sesión, porque hay otro par de temas de este álbum que se grabaron un año después, incluso un poco más de un año, el 12 de septiembre del 63. Pero esta pieza es del 62 y es una composición original de la que fuera su mujer, Carla Bley, una también pianista, compositora, directora de orquesta, que también tuvo una carrera dentro de lo que es el con una big band, con su big band de música improvisada. Así, salió del mainstream, salió del bebop y entró en una dimensión total y absolutamente nueva y personal. Carla Bley. Y hasta el día de hoy prácticamente, pero en aquella época todavía más, Paul interpretaba temas de su mujer y Carla interpretaba temas de Paul, indistintamente. Vamos a escuchar entonces este tema de Carla Bley, Around Again. Noctámbulas, buena tarde. final como muy abrupto de este tema, Around Again, de Carla Bley, la ex mujer del señor Paul Bley. La Dream Band, del vibrafonista Terry Gibbs. Bueno, continuamos. Vamos a ir saltando en el tiempo, es decir, la cronología no la vamos a respetar. Esto se grabó un año antes. Si lo que escuchamos ahora es del año 1962, esto es del año 61. 7 de noviembre del 61, grabado en directo. En directo. En el Mozart Saal, en el Liederhalle de la Stuttgart, en Alemania, ¿no? Y grabado por la Süddeutsche Rundfunk de Stuttgart. Fue grabado por la emisora local de Stuttgart, la radio local de Stuttgart. Vamos a escuchar en primer lugar un tema para que vean cómo iban turnándose. Si antes escuchamos un tema original de Carla Bley, ahora vamos a escuchar un tema de Paul Bley dedicado a su mujer. Y además la dedicación es clarísima, no hace falta que lo diga. El tema se llama Carla, Carla. Y ya verán, la formación se las comento después. Paul Bley. Thank you. Carvajal. En directo. Ya lo ven, en Alemania. En Stuttgart. El trío formado por tres amigos que yo creo que siguen siendo amigos después de todos estos años. Siguen siendo amigos. Siguen siendo amigos. No entiendo una pregunta que me hace Jaime. No conocí a Cecilia. ¿Así tocabas la batería? Dice, bueno. No, es un comentario solo. Ah, saludos también a... Saludos a Liz, que nos escucha desde cerca de Swansea, en el país de Gales, Wales. Bueno, les decía, este es un trío formado por tres buenos amigos. Tres muy, muy buenos amigos. El pianista Paul Blay, a quien estamos recordando en el día, exactamente en el día aniversario de su nacimiento. Jimmy Giuffre al clarinete, en este caso, al clarinete, también toca el soprano. Y Steve Swallow al contrabajo, bajo acústico. Y esto está grabado el 61, ¿vale? Y para que vean ustedes cómo esta relación continúa en el tiempo, aquí los encontramos en Nueva York. En Nueva York, tengo la fecha por aquí, a ver, sí, diciembre 17, un domingo 17 de 1989. Se encuentran estos tres amigos en una fecha en que tenían dos días libres. El sábado 16 de diciembre y el domingo 17. Un día frío, de esos de Nueva York, en diciembre, con nieve. Entran en la mañana al estudio a grabar estos tres músicos: Paul Blay, Jimmy Giuffre y Steve Swallow. Steve Swallow en este disco toca el bajo eléctrico, ¿sí? El bajo eléctrico. No en todos, pero ya lo podrán apreciar ustedes por el sonido. Y entonces, como tenían dos días de estudio, sábado y domingo, deciden hacer dos sesiones de grabación independientes y, como quien dice, entrar al estudio, grabar y ya está. Una toma. Just one take. Y entonces, a estos dos discos independientes, pero son dos, ambos llevan por título The Life of a Trio, Saturday, y The Life of a Trio, Sunday. Ahora, aquí en mi mano tengo el Sunday. Tengo también el Saturday, pero he querido hacerles escuchar el The Life of a Trio, Sunday. Es un disco en el cual van ellos combinando solo piano, trío, dúo de clarinete con bajo y en fin, van haciendo un montón de combinaciones. Jimmy Giuffre aquí toca indistintamente el saxo soprano y el clarinete. En primer lugar, vamos a escuchar un tema a trío. Vamos a ver que lo haya programado bien. Prefiero perder un minutito mientras compruebo que efectivamente, ¿ves? Sí. El número 6. Este es el tema número 6 y es una pieza que tocan a trío, una composición original de Paul Blay. Tango del mar. Noctámbulos, buena tarde. Thank you. Thank you. Ahí teníamos este trío. Paul Blay, Jimmy Giuffre, Steve Sola. Piano, soprano, clarinete y bajo eléctrico. En esa fría mañana de invierno, diciembre en Nueva York. Concretamente el 7 de diciembre de 1989. Ahora vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema a piano solo, porque como les comentaba durante la grabación, pues hubieron ocurrieron una serie de alternancias en los formatos. Y ahora tenemos a Paul Blay a piano solo. Monique, Noctambules, buena tarde. Paul Blay, Monique. Y de aquel domingo vamos a escuchar un dúo. Los hemos escuchado en trío, Paul Blay piano solo, y ahora un dúo de piano y bajo. Paul Blay, Steve Swallow. Things. Noctámbulas. Noctambul, buena tarde. Bonanit, buenas noches en Valparaíso, Chile, en Radio Almaina y también en Radio Arc en Turello. Paul Bley, piano. Steve Swallow, al bajo eléctrico. Último tema que escuchamos de este álbum, titulado The Life of a Trio Sunday. Está sonando todavía por ahí un dúo de clarinete y bajo. Lo dejo. Clarinete y bajo. Thank you. two singers, el señor Jimmy Giuffre y al clarinete abajo, no, al clarinete, y el señor Steve Swallow a el bajo eléctrico. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Les recuerdo, esto es Contrabanda FM y esto es nuestra cita de los lunes de 4 a 6 de la tarde en directo con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Lunes de 4 a 6, hoy segundo lunes del mes de noviembre, 10 de noviembre del 2014. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9, la web, para que la puedan escuchar online desde donde se encuentren, www.laradioneta.cl. En el puerto, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Brr, ¡qué frío ahora! Ah, no, ahora no, si están en primavera, pero de todas maneras qué frío, los que lo escuchaban en invierno. Y en Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina. Y la web, radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Por lo tanto, a quienes nos escuchen a esa hora, no, buena nit, buenas noches. Y Radio Arc en Torelló, 103.5, Radio Arc. La web, www.arrc.cat. En Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. Continuamos con Paul Bley. Lo estamos recordando exactamente en el día de aniversario de su nacimiento. Él nació un 10 de noviembre del 32 en Montreal, Canadá. Bueno, como estamos saltando así en el tiempo y en el espacio, esta grabación que acabamos de escuchar ahora era del año 89, si no me equivoco. La letra tan pequeñita que necesita una lupa. 89, exactamente. Bueno, vamos saltando en el tiempo. Lo habíamos dejado en nuestro recuento en el año 50, cuando se traslada a Nueva York a estudiar en la Juilliard School. El 53 graba su primer disco, nada menos que acompañado por Charles Mingus y Art Blakey, con trabajo y batería. Se traslada posteriormente a California, donde toca con Chet Baker. Después forma un trío junto a Billy Higgins a la batería, Charlie Hayden al contrabajo, con el que tocará con Ornette Coleman y Don Cherry. Esto es en 1958, y con Scott LaFaro, contrabajista malogrado, murió. Bueno, esto me lleva a Cecilia, ¿no? Que murió en un accidente de tráfico. Scott LaFaro también murió en un accidente de coche, muy jovencito, donde formaba parte del trío de Bill Evans. Y esto de Paul Bley con Scott LaFaro fue el año 59. Ya en la década de los 60 tocará en los grupos de Mingus, Eric Dolphy, George Russell y Bill Evans, y formando tríos de vanguardistas con Steve Swallow y Jimmy Giuffre, ¿no? Lo que estamos revisando ahora. Y con Gary Peacock y Don Ellis, el año 63. De momento, hablando de esa grabación de los años, mitad de los años 50 con Chet Baker, damos otro salto en el espacio y nos plantamos en el Soundtrack Studios en Copenhagen, Dinamarca, el 27 de febrero de 1985. 27 de febrero de 1985. Ahí tenemos a Paul Bley al piano, Chet Baker a la trompeta y la voz. Vamos a escuchar un tema de Gillespie Coutts titulado You Go to My Head. Chet Baker, Paul Bley. like a holding reprieve. And I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. A sip of burgundy blue, and I find the very mention of you like the kicker in the julep for two. Of the thrill of the thought that you might give a thought to my plea, cast a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never could be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand goodbyes. You intoxicate me with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see it never could breathe? that makes my temperature rise like a summer with a thousand goodbyes. You intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a chance. You go to my head, un tema di Gillespie Coots. You go to my head. Chet Baker a la voz y la trompeta y el señor Paul Blay al piano. Grabación realizada en los Soundtrack Studios, Copenhague, Denmark, el 27 de febrero de 1985. Bueno, ahora continuamos ahí con la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la orquesta estable del programa, y vamos a pasar, saltando como estamos, a el año 1989, diciembre 18, 1989, Nueva York, y tenemos ahora a Paul Blay con otro viejo amigo, el contrabajista, ahora sí, bajo acústico, el señor Gary Peacock. Vamos a escuchar un tema, como ya el tiempo se nos echa encima, vamos a dejar un poco los datos biográficos, daré algún apunte, pero nada más. Un tema original de Paul Blay, Again a New a Duo, porque en este disco también hay diferentes tomas, son dos, por lo tanto hay a dúo, hay piano solo, hay bajo solo. Y escucharemos un dúo, un solo de piano y un solo de bajo. Temas, ¿eh? Comenzamos con el dúo. Again, again, anew. Paul Bley al piano, Gary Peacock al contrabajo, una composición original de Paul Bley, Again Anew. Y ahora rápidamente, porque el tiempo apremia, nos vamos a pasar a uno de los solos, en este caso al solo de contrabajo del señor Gary Peacock. Obviamente una composición original. Potluck, Gary Peacock. Gary Peacock, Potluck. Ahora escucharemos un tema a piano solo. Piano solo. Paul Bley. Vamos ya en los últimos minutos del programa. El tema, una composición original de Paul Bley, Octagon. Thank you. Octavón, Paul Bley. Y ahora sí, rápidamente, un último tema, otro solo de bajo del señor Gary Peacock. Twitter Pat. Gary Peacock, Twitter Pat. Para muchos autores, Bley puede considerarse, junto a Vilemas, como el inventor del trío de piano moderno, desarrollando una música con tendencia a desbordar el cuadro armónico, lo que aporta a sus grupos una ligereza y apertura de líneas en las que sus propios solos son la quinta esencia. Comenzó tocando bop, para luego incorporarse con decisión a la evolución del free jazz y la música de vanguardia, recalando finalmente en formas avanzadas de post-bop. El señor Paul Bley, lo recordamos en el día de su cumpleaños, nació el 10 de noviembre de 1932 en Montreal, Canadá. Con Paul Bley hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM 91.4 Barcelona, y la web contrabanda.org los lunes de 4 a 6 de la tarde. Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, la FM, para que escuchen la radio online, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Granada 107.1. La web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las